Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar. Y lo que estamos escuchando es el tema Luna Mansa de Rubén Segovia, porque Rubén Segovia presenta su nuevo CD Temple el jueves 18 de septiembre a las 9 y media de la noche en el CAF, ahí en el Club Atlético Fernández Fierro, en Sánchez de Bustamante 764. Charanguista, multiinstrumentista, digo, a lo largo de su carrera compartió momentos artísticos e históricos con Jaime Torres, Horacio Durán del grupo Inti Illimani, León Gieco, el Sexteto Mayor, Leopoldo Federico, Virginia Luque, y podríamos seguir nombrando un montón de artistas porque se trata de un gran músico. Lo tenemos en línea para charlar unos minutos y poder saber cómo se siente con la salida de su nuevo disco. Rubén Segovia, buenas tardes. Gustavo Lema te saluda en el aire de Radio Nacional. Gracias por atendernos. Hola Gustavo, ¿cómo te va? Gracias por la invitación. Por favor, un placer enorme y realmente es un placer escuchar tu disco, tu música, digo, cómo llevas adelante la música y que tiene un poco de condimentos de todos lados. Yo pensaba cuánto del compartir también con estos músicos que recién nombraba te alimentó para ir construyendo tu propia música. Claro, este disco nuevo llamado Temple, creo que es la palabra que me identifica en este momento de mi vida. Y porque el temple tiene varias definiciones. Uh-huh. Se refiere a la persona que habla de tener carácter, de tener de tomar decisiones en momentos difíciles, y creo que a su vez están el temple de los instrumentos, como en este caso el charango, el cuatro venezolano, el tiple, la voz. Todo tiene su templanza, ¿no? Uh-huh. Y su vibración, y creo que es la palabra que encontré para lo que sostiene el disco. ¿Cuánto te llevó a armar el disco cuánto te llevó a preparar lo que tiene 14 canciones? Claro, mira, yo soy de tomarme tiempo, ¿viste? Trabajo 2 años. Uh-huh. Siempre estoy un promedio de 2, 1 año y medio, ¿viste? En este caso de Temple tuve 2 años trabajando en la preproducción, porque creo que, viste, los discos quedan para toda la vida, y yo soy muy muy exigente en cuanto a que no me quede nada, viste, que me quede todo bien, ¿no? Y por lo menos, no sé, yo compongo un tema que me puede llevar 1 mes, 3 meses, por ahí pasa 1 año y lo estoy ajustando. Me tomo los tiempos, ¿no? Porque creo que le doy el proceso de maduración a cada obra que compongo. Estamos hablando con Rubén Segovia, que se va a estar presentando el jueves 18 de septiembre a las 9 y media de la noche en Sánchez de Bustamante 764, ahí en el CAF. Y yo te quería consultar en relación a Héctor Toro Staforini. Digo, ¿qué tiene que ver él y el charango en tu vida? Bueno, Toro Staforini es mi gran maestro. Él integró los Andariegos. Uh-huh. Un gran guitarrista. Y es que lo de Toro Staforini vino porque, viste, el ciclo autodidacta se te termina en un momento. Claro. Claro, viste, porque yo empecé tocando guitarra, después pasé a tocar charango, y lo primero que hice fue comprarme el disco de Jaime Torres. Uh-huh. Y es, viste, que vos lo haces todo por imitación, escuchás y empezás a pulsar, viste, y bueno, se terminó y conocí a Toro Staforini, que me mostró un mundo de armonías y que estaba todo en el charango y yo no lo veía, ¿no? Por eso los maestros son importantes, los buenos maestros que te van abriendo el panorama en cuanto a composición, y hoy valoro mucho esa enseñanza. En el recorrido que uno va haciendo, digo, a lo largo de su carrera, sea de lo que trabaje, en tu caso particularmente en la música, y uno se va encontrando con colegas, y por ahí cuando un colega como Gustavo Santaolalla dice cosas maravillosas sobre tu arte y tu música, o suma paz, digo, ¿qué es lo que le pasa a uno? ¿Cómo uno sigue ahí con tranquilidad para volver a presentarse en el escenario? Son reconocimientos, son devoluciones que uno te enriquecen, porque te sirve para corroborar que está bien el trabajo que uno está haciendo, ¿no? Y creo que en el caso de Suma Paz, que ella le dio una definición al primer disco Pulsando Sonidos, fue también una devolución con mucho gusto, mucho agrado, que me sirvió como para encarar el segundo disco Temple. Y en el caso de Gustavo Santaolalla, él escucha el primer disco Pulsando Sonidos y me citó, me acuerdo, al hotel, que me quería conocer porque él estaba haciendo, tenía una serie de entrevistas ese día, y me llamó para decirme que le gustó mucho el disco y que era uno de los músicos con el cual él se identificaba mucho en cuanto a los sonidos de charango y ronroco. Qué lindo. Y para mí eso fue también un reconocimiento muy importante, ¿no? Viniendo de Gustavo Santaolalla, que es un músico reconocido mundialmente, ¿no? Rubén, la verdad que un placer enorme, seguramente va a ser un placer disfrutar de tu música el jueves 18 de septiembre a las 9:30 de la noche ahí en el CAF, en Sánchez Bustamante 764. No queríamos dejar de charlar, aunque sea unos minutitos con vos, para que nos cuentes cómo había sido horneado este disco, cómo había salido a la luz. Así que gracias por estos minutitos para charlar con nosotros. Gracias, Gustavo, y bueno, te espero y espero a la gente, porque este es un disco donde van a estar todos los invitados, como principalmente el productor musical Popi Espatoco, y bueno, Luis Pérez en cuatro, Facundo Guevara hasta la percusión, y bueno, y muchos más, Gustavo Rosa en guitarras cuyanas. Así que bueno, y viene la entrada, viene con un regalo sorpresa. Mirá. Sí. Entonces, con más razón hay que presentarse ahí. Claro, sí. Un abrazo grande y gracias por la comunicación. Y nos vamos escuchando Temple, que es este tema musical que le da nombre al disco y que muy bien definías vos, Rubén, cuando nos comentabas al principio de la nota. Bueno, Gustavo, te agradezco mucho y te mando un abrazo y saludos a todos. Hasta luego. Hasta luego. Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com.